mañana a las 7 de la tarde tendremos la misa, pero en ella va a tomar hábito Sor Marcia. Tenemos esa inmensa alegría. La toma de hábito no es un sacramento. Sin embargo, hay oraciones, bendiciones. ¿Nos podemos imaginar que Jesús estuviera en una toma de hábito y no derramara su gracia sobre la persona que va a tomar el hábito? Evidentemente no. Ya la mera presencia de Jesús es fuente de bendición, solo con mirarle, aunque sea con la imaginación. Recordad el sermón en el que hablamos de cómo puso la serpiente de bronce sobre el poste, y solamente con mirar ya había un efecto sobre el cuerpo. Eso es símbolo de lo que pasa al mirar a Cristo. Pues si eso sucede en la oración personal, cuando miramos una imagen, un crucifijo, cuánto más cuando estamos reunidos en su nombre, cuando nos lo podemos imaginar allí presente en medio de todos, cuánto más cuando se trata de una ocasión tan señalada como la toma de hábito, revestirse de ese amor a Jesucristo. Lo interior, el amor a Cristo, pasa a ser algo material y visible que recubre a la religiosa. Si a eso añadimos encima que hay bendiciones y oraciones, pues más. Por eso, aunque pensaba hoy haber explicado las Escrituras, dado que es mañana cuando va a tener este acto sagrado, he dicho no, dilo hoy estas reflexiones por dos razones: para que la interesada se prepare más y así reciba más, aunque sé que se preparará al máximo. Cualquier sermón, cualquier lectura, cualquier palabra serán como ramas que se echan a una hoguera y todavía se incendia más. Hasta a través de mí, un alma devota puede pensar: es Jesús que me anima a que me prepare más. Es Jesús, a través del predicador, que me está diciendo lo mucho que me ama y que me prepare más. Que es mucho más que revestirme de un hábito. Va a ser algo espiritual a través de lo material. Y la otra razón es por todo el convento. Lo mismo que cuando yo voy a una ordenación presbiteral o diaconal, voy con el espíritu de decir: imagínate que fuera tu propia ordenación. Tu propia ordenación no la viviste bien, como todos, porque todo el mundo te está mirando, estás en el centro, no estás acostumbrado, jovencito, a que cientos de ojos estén pendientes de ti, que si la ceremonia la hago bien, qué paso hay que hacer ahora. No es el mejor momento para centrarse, para concentrarse, para vivirla con la tranquilidad con que, por ejemplo, se vive la oración personal. En ese momento la oración comunitaria es una presión tal que no permite concentrarse mucho. Pero después yo voy a una ordenación y puedo decir: ahora voy a vivir esta ordenación mejor que yo viví mi propia ordenación. No voy a recibir el sacramento, pero sí que puedo hacer que reviva el sacramento. Como un fuego que uno sopla y las llamas arden con más fuerza. Pues lo mismo puede hacer todo el convento si lo desea. Puede vivir esta toma de hábito, esas oraciones, esos ritos, como si fuera la propia toma de hábito. Cada religiosa puede refrescar las gracias recibidas ese día. Así que la preparación de Sor Marcia para lo de mañana se puede transformar en la preparación de todo el convento para revivir ese amor de Dios que se derrama hasta el punto de ser algo material y visible como es un hábito. Cuando se fue Elías a los cielos, su discípulo Eliseo le pidió que le diera una parte de su sabiduría, de su poder, y él le puso el manto encima. Pues ese poner el manto encima es un símbolo que en este caso va acompañado de gracias y oraciones y va a tener un efecto. Sin ser un sacramento, se van a derramar gracias. Así que cuanto mejor lo viva cada persona de la comunidad, más arderá todo este horno de amor que tiene que ser un monasterio. Pues que todas vosotras, esposas de Cristo, viváis lo de mañana con la candidez de una novicia que mañana fuera a recibir el velo, el hábito, la toca, absolutamente todos los elementos de vuestro hábito tan bonito, con su medalla de plata en el pecho, con su manto azul, etc. Un hábito muy bonito, pero que es solamente expresión de la belleza que debe honrar a la esposa de Cristo. Y aquí tengo que cuidarlas mucho porque, claro, la esposa de Cristo, casi nada, es una misión muy grande, porque Cristo quiere a cada una de ellas como si fuera su única esposa. Así que es una labor grande la del capellán, y grande la de ellas, que derraman muchas gracias sobre el resto de los que vivimos en esta población y sobre toda la Iglesia. Cada una de ellas se convierte en una pequeña fuente donde un agua invisible va regando tantas y tantas plantas repartidas sin límite de espacio, sin que ellas hablen. Pues todos nos alegramos y mañana los que estéis en la misa podréis verlo, porque hay una parte que tiene lugar aquí en la nave de la Iglesia y otra parte que tiene lugar en la clausura, pero se abrirán las ventanas y a través de las rejas podréis ver el coro interior que hay detrás. Que todos nosotros vivamos las ceremonias de mañana imaginando que los ángeles han descendido a este lugar, los santos y la Virgen María, a participar con nosotros de esta alegría.